sin presión era mi vida. Y tirado entre la basura, tú me encontraste. Tú extendiste tu mano y me levantaste. Qué mal agradecido fuera yo si a mi Cristo dejara, y qué cobarde fuera yo si de aquí me regresara. Estoy a medio camino de mi jornada para llegar a Canaán, donde será mi morada. Señor Jesucristo, fui desobediente y quisiera expresarme con cántico lo que mi alma siente. Quisiera decir yo a la gente que tú me salvaste, que has transformado. Qué mal agradecido fuera yo si a mi Cristo dejara, y qué cobarde fuera yo si de aquí me regresara. Estoy a medio camino de mi jornada para llegar a Canaán, donde será mi morada.